Hola, un saludo amigos de Reflexiones del Rock. Hoy estamos acá en una mañana muy soleada y como ya pudieron ver en el título de lo que descargaron, estamos dedicados hoy a la banda californiana The Offspring. Hoy está conmigo un gran conocedor y fanático de la banda, Alexander González. Un saludo, Alexander. Un saludo para todos los amigos de Reflexiones del Rock. Como ya les ha contado Camilo, hoy vamos a dar una pequeña reseña histórica y unos pequeños comentarios acerca de los primeros álbumes de esta banda tantesa. Vamos a entrar en temas del primer álbum que se llama The Offspring, como el grupo, y también en el segundo álbum que sacaron que se llama Ignition, que también es muy bueno. Sí, pues nos centramos en estos dos álbumes porque pues somos gran fanáticos del grupo y en el trabajo de clasificar canciones para mostrarles no fuimos capaces, entonces mejor decidimos solo hablar de los dos primeros álbumes para facilitar las cosas. Entonces pues vamos a comenzar contándoles un poco de esa historia de este grupo de punk. A ver, pues les cuento yo que son de Orange County, California, y están conformados por Dexter Holland en la guitarra y la voz, Noodles, el guitarrista de gafas chistosas que algunos lo reconocen, Greg Kay, y pues en su formación original Ron Welty, aunque ya pues no está en el grupo. Algo para agregar acá en nuestros comentarios, Alexander. Pues sí, la banda de Offspring fue una de las más influyentes al resurgir el nuevo punk, que ya se creía muerto en las épocas de que en Sex Pistols se tocaba en The Clash y Ramones y todos esos bandas. Le abrió la puerta y fue influencia para muchos más grupos en esta escena del punk contemporáneo, como Green Day, Blink 182, Sum 41, entre otros, y Rancid, NoFX, que también resaltaban junto con Pennywise, con la característica de que no les gustaba que sus álbumes los patrocinaran multinacionales y discos. Ah, pues bueno, esos últimos, ¿no? Pues encontramos algo fundamental en Offspring, es que sus comienzos son muy independientes, muy seguidos por la escena punk californiana, pero después, como en el cuarto álbum, ya firmaron con Columbia Records y eso... Muchos fanáticos. Su gran malestar. Entonces de una vez nos metemos con su primer álbum, que es homónimo de la banda, como ha hecho Alexander, The Offspring. Un álbum muy oscuro, muy crudo, tal vez porque pues sus bajos recursos. Fue grabado con la disquera Nemesis Records, algo muy pequeño por allí en Orange County. Entonces nos vamos ya con dos primeras canciones ahí. Se las botamos de una vez, entonces Alexander tenga el honor y nos las anuncia. Ajá, vamos a tocar de The Offspring, en el álbum de The Offspring, Black Ball and Demons. Who in the end give up the minds? I don't call it winning. Bueno, ya volvemos con ustedes después de esas canciones que estuvimos deleitando. Estuvimos con las que estuvimos deleitándonos, más bien. Muy buenas canciones. Bueno, vamos a presentarles otras dos. Ah, pero antes unos detalles de... Unos pequeños comentarios queríamos agregar, ¿no, Camilo? Acerca pues del álbum, ajá, Offspring. Podemos ver, así, primer dato interesante, que existía otro baterista antes que Ron Walty, que se llamaba James Lilja, algo así. Y el man abandonó Offspring para seguir con su carrera de ginecólogo. Dato interesante. Y pues que el baterista Ron Walty vino de una banda cuando tenía 16 años y los otros eran ya viejos, y el 16, y la banda llamada Fuck Quality X-Rays, y fue telonera de Offspring en una de sus presentaciones y lo contrataron para que fuera de Offspring. ¿Algún otro dato de así del álbum, Alex? Sí, después de 3 años de ser rechazados por muchos sellos discográficos, consiguieron un contrato, como les veníamos diciendo, en Nemesis Records, pues una pequeña disquera que no era pues tampoco muy famosa en la escena punk. Y entonces Tom Wilson fue el que les trabajó con ellos, que trabajó en bandas como T.A. Soul L, The Vandals y Death Kennedys, y produjo su primer álbum. O sea, el productor ya era de recorrido, o sea, ya Offspring se encontró con algo bueno de principio. Pues esto, el álbum no les ayudó mucho para grandes ventas, pero los ayudó a ser conocidos, como lo habíamos dicho antes. Entonces ahorita les vamos a mostrar otras dos canciones del álbum de Offspring, y los invitamos a que lo compren o lo descarguen después para que lo oigan todo, porque en general todas las canciones son buenas. Excelentes canciones. Es más, la tarea de clasificarlas fue muy difícil, por eso nos tocó hacer parte 1 y parte 2 del especial Offspring. Listo, entonces voy yo a presentarles las otras dos canciones, que son Crossroads, nos da un ambiente un poco influenciado de heavy metal, y Kill the President, que con un beat ahí como todo sabroso, llamaría yo. Entonces nos vamos, Crossroads y Kill the President. We'll be right back. Volvemos de esas dos canciones que les pusimos, en general como muy buenas, ¿no? Nada más que decir. Sí, muy excelentes, diría yo, la verdad. Muy excelentes. Son mis comentarios. Listo, pues ya entrándonos un poco en su segundo álbum, podemos encontrar que los muchachos estaban grabando en el West Beach Studio del Nemesis Records. Y ahí en ese lugar conocieron a Brett Gurewitz, que es el guitarrista de Bad Religion y es el dueño de Epitaph Records, que es una de la, o sea, es la promotora de toda la escena punk rock californiana de los 90s, que a la que se debe todo el éxito de este género. Si lo podemos decir así, o sea, solo como género. Y entonces vemos que estos, los de Offspring, le entregaron un demo a Epitaph Records, pero no les gustó la música y decidieron no contratarlos. Pero después, cuando lanzaron un EP que se llamaba Backdack, lo reconsideraron. Y entonces así fue como The Offspring en 1992 entró a Epitaph Records a grabar y lanzó su álbum, el Ignition. Entonces, Alexander, cuéntenos algo, ¿tiene opiniones sobre el Ignition? Pues la verdad, yo he pasado bastante tiempo escuchando, por decir, en los días de que hace frío acá en Bogotá, en las cobijas con audífonos, el Ignition, y es un álbum muy excelente. Todas las canciones en general pues son muy buenas, ya se ve más la influencia punk aquí pues argumentada, no tanto pues como vimos en el primer álbum, que tenían ciertos cortes, algunos más rítmicos, como sabrosos, como decía Camilo, otros pues más metachos, diría yo. Entonces ya es casi punk en su mayoría. Ok, pues vemos también que este trabajo de Ignition es uno de los más aclamados por los seguidores y más reconocidos por la crítica punk. Y este álbum los llevó a hacer una gira por todo Estados Unidos junto a Pennywise en 93 y también en ese año una gira por Europa junto a NoFX, quienes eran sus compañeros de Epitaph. Entonces, para empezar a hacer como la transición a Ignition, vamos a ponerles, es que no me puedo resistir, entonces les voy a poner la última canción que vamos a compartir del álbum de Offspring, que va a ser Jennifer Lost the War, que es la primera pista del álbum, y nos metemos con Session, la primera pista del álbum Ignition. ¿Qué le parece? Pues está bien, sí. Entonces nos vamos de The Offspring de 1980 y... Oiga, ¿qué año es? Se me olvidó. 1989. Del álbum de 1989 de Offspring, Jennifer Lost the War. Y del álbum de 1992, Ignition, les presentamos Session. Ahí se fue. (Risa) Ya volvimos, estamos acá de nuevo disfrutando de estas grandes canciones de Offspring. Recordamos, acabó de sonar LAPD, no mentiras, Get It Right y LAPD del álbum Ignition. Bueno, le cedo acá un momentico el micrófono a Alexander, que le acaba de dar como alergia y está que estornuda. A ver, que nos cuente su experiencia espiritual con el Ignition. Ahí está. Pues, ¿qué más hay que decir acerca de este álbum? Pues no, la verdad, ustedes han podido oír por ustedes mismos lo bueno que es, lo calidoso que es esta banda. Y pues, sin más que decir, queríamos ahora dedicar las siguientes canciones que vamos a colocarles a ustedes. Entonces les va Burn It Up y Forever and a Day. Bueno, listo, que patinen harto con estas canciones, vamos. Come on! volvimos con ustedes en este podcast de Offspring. Bueno, lo que acabaron de oír fueron dos temazos también del álbum Ignition, Born It Up y Forever and a Day. Bueno, entonces ahora ya vamos como despidiéndonos. Vamos, sí, llegamos a la llegada de nuestro podcast. Qué torpe, ¿no? A la finalización. Sí, llegamos a la hora de partir ya. Bueno, entonces la última canción que le queríamos dedicar se llama Dirty Magic. Se rumorea por ahí y muchos dicen y acusan a The Offspring de haberse excedido en influencias, o sea, grunge, específicamente la canción como es Yard de Nirvana. Pues sí, la canción tiene como su estilo grunge en el álbum Ignition, pero la verdad no me parece tanto así. ¿O qué diría Camilo? ¿O qué opina? Pues podemos ver que está ahí como colada la canción, a pesar de que es una muy buena canción, está ahí como colada porque por su duración un poco más larga, y no muy común en el punk, y un ritmo un poco más lento, sí, que se acerca a lo que podríamos llamar grunge. Entonces, bueno, ya partimos, nos vemos en otra ocasión. Tenemos planeado hacer una segunda parte de Offspring, porque es una banda pues preferida por nosotros. Necesita pues tomarse un buen tiempo para dedicar todos sus álbumes, los anteriores, los del comienzo de la banda. Entonces esperamos que les haya gustado. Los invitamos a que descarguen de estos álbumes de Offspring, que los pongan en sus celulares, en sus reproductores MP3, en sus iPods. Y nos encontramos en otra ocasión. Ahí les queda Dirty Magic del álbum Ignition. Hasta luego, adiós. Hasta luego.